Raíces. Un viaje en el tiempo para compartir las formas de vivir de los primeros habitantes del Valle de Tras la Sierra. Todos los martes a las 18 horas por FM Sierras 107.9. El séptimo ya, el séptimo de la serie, es que como pasa el tiempo, ¿no? Bueno, ahí puse el grabador del programa, tengo todo casi listo, la música, y bueno, medio raro, ¿no? Son las 6 y 8 minutos de la tarde de este hermoso martes 23 de agosto que amenaza con traernos el calor de la primavera y el sonido de los pájaros en Tras la Sierra, Luis. Bueno, antes de empezar de lleno con el programa, vamos a hacer un par de saluditos que me encargaron, me dijeron que iban a estar escuchando ahora a la tarde los muchachos del ingeniero Nelson, que están trabajando al frente de casa, los albañiles, los muchachos, escuchan la radio y dijeron, hoy lo vamos a escuchar, hueso, me dijeron. Así el saludo a la un gente. Un saludo a Pablito y a todos los compañeros. ¿Qué están haciendo, Gabriel? Están haciendo trabajo de albañilería. Ah, bueno, el saludo a los amigos ahí. ¿Y están escuchando FM Sierra? Así es. Grande, bueno. ¿Y qué es lo que traes para esta tarde? Luis, hubo muchos llamados. Alguien me llamó pidiendo que, ¿por qué nos avisaron de que habíamos cambiado el horario? Y bueno, otros llamados más, otros de saludos, de cariño, hay de todo. Después tengo un mail también para mostrarte. Después fuera de micrófono y nada, ¿no? A algunos les ha llamado un poquito la atención que hayamos pasado la tarde, pero acá lo tengo. ¿A qué hora va el programa del antropólogo? Pasen promo y nada, no sé, no pasamos la promo, simplemente lo anunciamos el programa anterior. Yo escuché el avance que habíamos hecho con el horario nuevo, lo escuché una vez y después empecé a escuchar los viejos. Y no sé, acá pasó algo. La culpa la tiene nuestro editor. El operador. Pablo. El operador que se le cayeron los dedos por ahí, anda con los muñones. Con los muñones, exactamente. No quise decir eso porque ya era una figura un poco gastada, pero le vamos a tirar. Está un poco pasado de trabajo con la producción de la radio, le resulta, pero es muy probable, bueno. Luis, que ande por esas cuestiones esté medio caído el muchacho. Bueno, entonces después vamos a ver el tema de los saludos. Yo tengo un par de saludos más y vamos a ir de lleno porque estuve escuchando a Marcela Ledesma, que me tiró un truco. Quiero retruco, vamos todavía. Me gustó mucho la idea de que hagamos algo juntos. Por lo que ella hablaba, me pareció importante. Yo en este programa quería hacer un redondeo de todo lo que es la teoría de población de Sudamérica. Y a partir del próximo programa ya centrarme solamente en lo que es la población directamente y solamente de acá de las sierras de Córdoba y de la sierra del Valle de Comechingones. Entonces me parece que quedan un par de cosas como para que, como le veníamos dando una hilación a los programas, hacer un redondeo general desde cuando arrancamos hasta acá, que era hablar básicamente de cómo se pobló Sudamérica, o al menos de las teorías, de las distintas teorías de cómo se pobló Sudamérica. Entonces, ya vinimos hablando así en líneas generales, y hoy voy a mencionar a un señor que se llamó Lewis Binford, B larga y Binford. Lewis Binford es en cierto modo el padre de la antropología arqueológica. Es arqueólogo norteamericano, introdujo nuevos conceptos en el desarrollo de la arqueología tradicional. Y ahí como a partir de él, en la década del 60 al 70, hay como una escisión de la forma de encarar la arqueología. A partir de este señor Lewis Binford, es tanto la nueva óptica o la llamada nueva arqueología, que nace una nueva ciencia, que es la antropología arqueológica, que es lo que yo pretendo hacer, lo que estoy intentando llegar a hacerlo. O sea que es una orientación dentro del estudio de la antropología, ¿puede ser, Luis? Sí, sí, es a mitad de camino, digamos, técnicamente es una mezcla de antropología y arqueología. En el trabajo de campo más se parece a la arqueología que a la antropología. Lo que pasa que, digamos, el trabajo de campo es de un antropólogo arqueólogo, es más bien la arqueología, pero aplica la antropología en toda la interpretación y la ubicación de los objetos y la evidencia del pasado que va encontrando. Es una nueva forma de ubicar esos objetos, esas realidades, en relación a lo que se hacía cuando hablábamos de la arqueología o la arqueología pura. Como se habrán visto en documentales y películas y una serie de cosas, el aventurero que anda solo por las montañas escarbando y desenterrando, es una figura un tanto vieja de lo que era la arqueología. La arqueología en la actualidad es una disciplina interdisciplinaria, una ciencia interdisciplinaria. Bien. Entonces intervienen, ya para poder desarrollar la arqueología moderna, intervienen un montón de otras ciencias. Intervienen hasta, en este momento están interviniendo laboratorios, estudios genéticos, una serie de cosas que ni siquiera en la década del 70, cuando hago la aclaración de Lewis Binford, murió este año, a principios de este año, que fue una noticia en el ambiente de la arqueología y antropología, fue una noticia porque fue un hombre que hizo aportes en el plano teórico impresionantes. Y entonces, entrando ya de lleno en lo que es la teoría de Binford, él establece varias cosas que se toman como conceptos generales para todos los que practican arqueología. En principio coincide con la arqueología tradicional, en principio, de que la población primitiva de Sudamérica es emigrante, es decir, no es población originaria de América, sino que ingresa. En eso están todos de acuerdo. Y se habla del Paleolítico. Hacia el 7000 antes de Cristo hay el final de la glaciación y hay un calentamiento muy grande del planeta en relación a lo anterior. Ese calentamiento produjo modificaciones muy grandes en el medio ambiente que imperaba en el Paleolítico. Entonces, esa nueva estabilización del planeta en un nuevo régimen climático es el actual. El clima que tenemos en este momento. Es el clima que tenemos. Entonces, a partir del 7000 antes de Cristo, para el estudio del hombre se establece que es el arcaico. Por definición, el arcaico es el hombre, no importa en qué desarrollo cultural o tecnológico se encuentre, es el hombre ya con las condiciones ambientales actuales. ¿Por qué esa diferencia? Porque el hombre anterior a los 7000 antes de Cristo vivía una realidad ambiental, un ecosistema totalmente distinto. Una de las principales cosas que establece Binford es que el hombre desarrolla la cultura, desarrolla su saber comunal de acuerdo al entorno que tiene. O sea, si un pueblo está de acuerdo al medio ambiente que lo rodea, va a desarrollar un tipo de cultura. Entonces, esa es la primera diferencia grande que establece. El hombre no desarrolla una cultura que no tenga que ver con el medio natural que lo rodea. Entonces, a partir de ahí se establece también que el desarrollo, la evolución de las civilizaciones es multilineal. No es lineal. No es que empieza en un estadio, evoluciona, pasa por los agricultores, pasa por acá, por allá y llega a determinado estadio. No. Eso ocurre en determinadas condiciones ambientales. O sea, hay un grupo de condiciones que son las que van de alguna manera aportando a esa cultura y a ese desarrollo cultural, a eso te quedes. Claro. O sea, que está traspasada por fenómenos que son extraños y propios. Claro. En general, digamos, son varios los factores, pero desde el punto de vista ambiental es lo que más condiciona a la civilización. Ahora, después vamos a ir viendo a medida que se establece la línea de evolutiva, y por eso se habla de una línea divergente, de muchas líneas que divergen, se van separando, cada cultura sale de un mismo tronco común, pero según donde se radique geográficamente, establece un tipo de cultura que está relacionada a su vez con la producción. Su producción se ciñe perfectamente, se adapta a el medio ambiente que le toca. Patrones culturales de acuerdo al ambiente que claro. Se le ha llamado la ecoarqueología o ecoantropología a este concepto. Entonces, bueno, por ejemplo, se establece que los primeros habitantes de Sudamérica son de una raza extinta que son los australoides, que tenían un cráneo en forma de huevo con una punta en la coronilla. Y esa cultura, ese grupo étnico, es reemplazado en un momento. Cuando los cuando los australoides se insertan en este medio ambiente sudamericano, llegan en un momento en que todavía existía la megafauna, que ya lo habíamos hablado, existían animales prehistóricos gigantescos en relación a los actuales. Ese cambio medioambiental hizo, por ejemplo, que las grandes sabanas que eran el sur del Amazonas, eran pastizales y grandes sabanas que permitían el pastoreo de grandes animales. El florecimiento, al calentarse tanto del medio ambiente, favoreció el desarrollo selvático, quitándoles espacio o medio ambiente adecuado para vivir a esa megafauna, el megaterio, gliptodonte, en fin, etcétera, que no se adaptaban a los bosques por sus grandes tamaños. Entonces ya estaban en un proceso de extinción. De todos modos, lograron adaptarse a otras zonas donde los paleoindios los exterminaron, digamos, por caza. Y se establece, por ejemplo, las puntas de lanzas, porque no existía la flecha todavía, no se había inventado el arco. Las puntas de piedra que hacían eran gigantescas en relación a las que hacen posteriormente. Cuando entra las otras oleadas migratorias, habíamos dicho de origen asiático, mongoloide, lampiños, cabezas redondas, ingresan y por una cuestión de selección natural, al mezclarse australoides con cabezas redondas, predomina el cabeza redonda hasta el punto en que desaparece el cabeza en punta. Y hay una serie de adaptaciones que se van viendo, o sea, ¿por qué los cabezas redondas aproximadamente 500 años después empiezan a fabricar puntas más chicas? Porque ya no se adaptaba a la fauna. A la fauna, ya no se justificaba las puntas de lanza que hacían los primitivos entre los 9000 y 7000 antes de Cristo. Hacían hojas de aproximadamente 22, 27 centímetros, son enormes. Y hacían falta tan grandes para animales muy, muy grandes. El megaterio tenía aproximadamente parado en sus dos patas, que para defenderse se paraban dos patas, medía más de 4 metros. Impresionante. Entonces, hacía falta flechas muy grandes. En cambio, la fauna nueva de aquí de Sudamérica, lo más grande que queda es el guanaco. Entonces no se justifica, el guanaco es un animal más ágil, más rápido, hace falta moverse rápido y arrojar rápido. Entonces van haciendo puntas más chicas. Junto con esto de hacer las puntas más chicas, se va estableciendo los límites territoriales de del territorio. Los que vinieron cazando primero ocuparon los distintos lugares hasta que, entre comillas, ocupan todo el territorio. Lo que ocurrió es en que en algunos lugares, y aquí entra a jugar un papel importante el ecosistema, es que algunos, al establecerse en ecosistemas más pobres, por ejemplo, la costa del Perú, que es donde se desarrollaron tecnológicamente las culturas más desarrolladas de Sudamérica. Pero al establecerse en esos valles tan pobres, y viviendo varios miles de años, terminan también con la fauna local. Empieza a faltar la fauna mediana también. Ya no quedan ni guanaco, ni animales, o sea, se va limpiando, incluso desaparecen algunos bosques, o sea, porque es demasiada población para una zona que es pobre en recursos naturales. Esto los obliga a empezar a ensayar con sembrar. Cuando empiezan a sembrar, primero siembran y no son agricultores. Siembran, pero estacionalmente. Viven el invierno en un lugar, el otoño en otro, el invierno en otro. Entonces, según cómo, dónde van cayendo, van sembrando en los lugares propicios y en la temporada propicia. Pues se habían dado cuenta de que si sembraban en el invierno, era trabajo en vano. Entonces, iban complementando. Y ahí se establecen las primeras aldeas en ese proceso, digamos. Cuando empiezan a dominar la agricultura, que ya todo esto yo estoy haciendo un redondeo porque todo ya lo hemos visto con más profundidad. Cuando hablamos de los cultígenos y una serie de cosas, ahora tengo que meter todo lo que hablamos en 6 programas antes en uno solo. Entonces, no, está bien, no, pero lo vamos, creo compacto. Que se va entendiendo totalmente, Luis. Vamos haciendo el compacto. Entonces, posteriormente surgen las aldeas agrícolas, es decir, el momento cuando se considera arqueológicamente o antropológicamente que es el periodo agrícola, cuando una determinada población, un determinado grupo humano, produce el total o casi el total, entre el 70, a partir del 70% de la producción de alimentos, de lo que consumen, lo producen ellos mismos. Entonces se considera una población agrícola. Ya depende del medio ambiente, pero en mucho menor grado. ¿Y eso hace cuánto, Luis, estás refiriéndote? Hacia el 3000 antes de Cristo, que empieza la agricultura. Posteriormente, lo que se llama centro urbano o surgimiento de estados, esto también lo explico un poquito porque escuché que Marcela lo estaba hablando, y un poco como para ponernos en sintonía con Marcela. Hay una división del trabajo a partir de que los pueblos se hacen agroganaderos y empiezan a producir más del 100% de lo que consumen. Al haber un excedente de producción, existe una cantidad de gente que ya no está ligada a la producción directamente. En las bandas de cazadores recolectores, todos están ligados a la producción de alimentos. En las bandas de agricultores incipientes que siembran estacionalmente y van rotando su nomadismo, toda la población está ligada a la actividad de producir alimentos. Es el centro. O sea, no solo ligadas, sino que trabajan todos en una misma actividad. Exacto. En este caso, en el que hiciste referencia recién. Cuando empiezan a ser productores agroganaderos, o sea, domestican las plantas y domestican los animales, a partir de ese momento hay un excedente de producción que se, en algunos casos va subiendo del 110 al 120, al 150, al 200%. Entonces, como hay un excedente de producción, ahí empieza a haber artesanos especializados. O sea, comienzan a aparecer especialidades, otras. Claro. Entonces, como ya no hace falta que alguien esté trabajando solamente para comer, aparece el que hace alfarería, aparece el que hace metalurgia, el que trabaja los cueros, el que hace textiles. Entonces van surgiendo los artesanos especializados. Con el surgimiento de los artesanos especializados y la administración, cuando empieza a haber estados entre que engloban varias poblaciones, surge una nueva élite o una nueva casta, que es el surgimiento del soldado profesional. Soldado profesional, al existir el concepto de Estado, la necesidad de defender territorialmente, y al haber tanta sobreproducción, puede haber un tipo que se entrena solamente para la guerra. El soldado profesional, y que a partir de que se establece el soldado profesional, los ejércitos, surge la nobleza. Es un paso previo. O sea, sin surgimiento de fuerza de choque, de guerra organizada, no surge la nobleza. La nobleza va surgiendo por la necesidad de dirigir esos ejércitos y de ampliar las fronteras. Porque además, con el paso, o sea, estamos hablando de cada paso que yo estoy mencionando, pasan miles y miles de años entre cada uno. Hay que tener en cuenta un cálculo aproximado de que en 1000 años entran 50 generaciones. Más o menos. O sea, porque a veces no nos entra en la cabeza cuántos son 1000 años. Nosotros tenemos en la cabeza los conceptos que abarcan más o menos nuestra vida. O sea, decir 100 años nos entra en la cabeza. Y muchas veces se hacen referencia, no, porque los abuelos recuerdan, y se toma como una cosa, como una recabación de datos exacta, lo que los abuelos recuerdan. Pero los abuelos son 3 generaciones atrás. Cuando hablamos de 50 generaciones atrás en 1000 años, y si hablamos de 9000 años, tenemos 50 por 9 generaciones. Entonces, se va perdiendo los orígenes, se van perdiendo muchas cosas, y se van acrecentando otros conocimientos y saberes. Entonces, hablábamos de que en ese proceso, de que a partir de que el hombre se establece en obleas, va pasando a la organización de Estado, surge la nobleza, surgen los Estados, y posteriormente surgen los imperios. Cuando nosotros hablamos de los incas, por ejemplo, no estamos hablando de una cultura. Estamos hablando de un Estado imperial multicultural, ¿no? Eso es, los incas se originan en el centro de Perú. Por ejemplo, la civilización donde está lo que nosotros conocemos tanto como Tiwanaku, la zona del Titicaca, eso es una cultura que fue conquistada por la fuerza, por el imperio inca. Las líneas de Nazca son anteriores al imperio inca, o al momento en que caen bajo la dominación del imperio inca. Así hay una serie de culturas que son dominadas por la fuerza, por el imperio inca. Ahí surge una nueva división del trabajo. Incluso surge un concepto que muchos tienen idealizado de las culturas originarias, que es la propiedad privada, o sea, surge las tierras que son propiedad de una familia de nobles, con campesinos sin tierra que trabajan para los nobles, aparte de las tierras comunales. La nobleza en general... ¿Y ahí en qué época estamos? Ya estamos hablando del 1000 DC, o sea, 1000 después de Cristo. Después de Cristo. Estamos hablando ya de cuando empecé a hablar, han pasado 8000 años. No, perdón, 10.000 años. Del 9.000 antes de Cristo al 1.000 después de Cristo son 10.000 años. Que lo hemos resumido acá en 15 minutos. Vamos a una musiquita, te propongo, sí, Carlos. Sí, me perdí haciendo números. Me quedé en lo de 50 generaciones cada 1.000 años, Luis. Interesante. Tengo una canción que se llama Zambalando. Te la cambio. ¿Cuál? Señora Chichera. Allá vamos. Mira qué rápido es que tenemos. Marcama. Espacio Publicitario. Oeste Automotores, Avenida San Martín 543. Financiación de automóviles nuevos y usados. La mayor facilidad para adquirir tu auto. Consulta nuestros ventajosos planes. Oeste Automotores, Avenida San Martín 543, Villa Dolores, Córdoba. Diseños argentinos, maderas en general, trabajos en madera de todo tipo, rollizos de eucaliptus, maderas para techos, postes y varillas para alambrado, muebles y aberturas en diseños propios y exclusivos, variedad en aislantes, impregnantes y conservantes para madera. Cuide el futuro. Foreste, teléfono 03544-496-882. Urquiza, sin número, La Paz, Córdoba. Fin espacio publicitario. FM Sierras, tu radio, te acompaña con su voz, recorriendo el aire en el Valle Serrano de los Comechingones. FM Sierras, 107.9, desde San Pedro, provincia de Córdoba, República Argentina. Thank you. Raíces. Y aquí estamos, habíamos escuchado de Marcama, Señora Chichera y San Balandó. Y bueno, en el intervalo musical, un mensajito de Marcela Ledesma. Muy claras tus referencias, Luis, gracias por ocuparte de ir explicando claramente esos conceptos. Y bueno, la idea es acordar un programa, Luis, en algún momento. O nuevos programas. Sí, sí, vamos. Nos tenemos que encontrar con Marcela e ir armándolo. Me gustó mucho la propuesta y realmente esto tiene sentido cuando lo hacemos interdisciplinario, si no quedamos cada uno en una burbujita sin conectarnos, y el sentido de esto es precisamente para que tenga llegada y que pueda ser de utilidad, tenemos que sumarnos. Así que bueno, bienvenido. Quiero retruco, Marcela. Así que vamos bueno, poniéndonos de acuerdo a ver cuándo lo vamos a hacer. Te puedo caer yo de visita y vos tenés este espacio también abierto para venir cuando quieras, cuando te guste, sin anunciarte. Toque la puerta y entre, por dijo. Supuesto. Bueno, esperemos, ¿no? Esperemos que se concerte esa reunión y, bueno, la propuesta de hacer un programa especial o varios programas en donde puedan ambos o sumando tal vez a otras personas. Habíamos hablado de Raquel también. Saludo para Raquel. Esperemos que ahora que empiezan los días lindos la tengamos un poquito más frecuentemente por acá por la radio. ¿Qué vos decís, que hiberna, Raquel? No hiberna, pero el frío la afecta, así que se cuida y muy bien que lo haga. Muy bien que así lo haga. Estos fríos fuertes, así, muy temperaturas muy bajas, no son buenas. Hay que cuidar el cuerpo. Bueno, vamos a seguir con este temita de la teoría de Binford. Redondeando, o sea, lo que expliqué, todo lo anterior que expliqué está contenido dentro del aspecto del desarrollo de acuerdo al entorno natural. O sea, el hombre se desarrolla, según esta teoría, de acuerdo al medio ambiente que lo rodea. Ese desarrollo también está influenciado por otras cosas. Están el sistema de creencias religiosas, el sistema de creencias de la vida cotidiana, las leyes no escritas, los tabúes, todo lo que tiene que ver con la idiosincrasia y cosmovisión del hombre en cada una de sus comunidades. Y finalmente todo queda englobado para ser explicado desde la perspectiva del materialismo dialéctico. ¿Cómo es eso? A ver, Luis. Resumiéndolo en pocas palabras, el materialismo dialéctico explica todo a partir de la necesidad material del hombre. O sea, nada ocurre por ocurrencia de unos pocos, sino porque hay una necesidad del conjunto en tal o cual sentido. Entonces, digamos, esto es una explicación muy comprimida, como para que se entienda fácilmente. El materialismo dialéctico explica todo a partir de encontrar cuál fue la necesidad que produjo tal o cual cambio. Finalmente, lo que estableció Binford como postulado máximo es que el fin último de la antropología arqueológica es explicar el cambio cultural. O sea, el avance, el desarrollo de la humanidad en cuanto a cultura es el reemplazo de una cultura por otra, se va sucediendo en el paso del tiempo. Entonces, esos cambios se van produciendo por necesidades, por distintas necesidades de un grupo u otro. Y uno de los principios que se establece y a partir de esta teoría es el principio de igualdad de las culturas. Es decir, no hay culturas más desarrolladas, porque eso dio pie, es un poco respuesta a las teorías que sustentaron, por ejemplo, el nazismo, la idea de que hay una raza superior o que hay razas que son están por encima. Y, de todos modos, digamos, esto está postulado en los papeles, en la teoría, pero en la práctica todavía no lo sacamos de la cultura. Todavía seguimos viendo señores que piensan que, pobrecitos los indios, hay que ir a civilizarlos, hay que enseñarles a vivir, hay que ir a enseñarles cómo se hacen baños o cómo tienen que vivir más dignamente, entre comillas. Es ese concepto, porque estamos... Enseñar cuál es la religión, cuál es el Dios verdadero, claro, cuál es el idioma que más les conviene. Exacto. Eso se hace desde una postura de cultura superior. Lo hace quien se ubica en una posición superior. Y, digamos, este concepto de que las culturas se desarrollan de acuerdo a su medio ambiente es, por ejemplo, lo que desarrollaron los pueblos andinos en el mismo periodo, una cultura que está muy bien verificada desde el punto de vista antropológico y arqueológico, son los pueblos de Tierra del Fuego. Tenemos estratificaciones que se llaman desde el Magallanes 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar a los Zonas y los Yamana. Y esos pueblos, en casi 10.000 años, no tuvieron grandes evoluciones tecnológicas. Y eso no quiere decir que tengan menos cultura. Por otra parte, creo que fue en el primer programa que yo sostenía que hay una tendencia a diferenciar lo que es el avance cultural y el avance tecnológico. Surge de ahí. Surge de decir, bueno, acá hay cosas distintas. O sea, que un pueblo no se desarrolle tecnológicamente no quiere decir que no desarrolle cultura. Porque el desarrollo de la cultura es inherente al hombre. El hombre no puede vivir en comunidad sin desarrollar cultura. Entonces, al hablar de que no tienen cultura, ya ese es un concepto arcaico y quien lo sostiene realmente no tiene cultura. Claro. Entonces, ahí es donde hay una corriente filosófica, si se quiere, dentro de lo que es la arqueología moderna, que empieza a diferenciar cultura de tecnología. O sea, una cosa es el desarrollo tecnológico que habían desarrollado la misma raza, pero otra cultura, en la isla de Tierra del Fuego y en los Andes. Los dos son mongoloides. Los dos hicieron todo el proceso de adaptación, los dos se establecen, pero de acuerdo a lo que hay en su medio ambiente, ambos desarrollan un tipo de cultura que se diferencia claramente. Se diferencia claramente, pero los que viven en Tierra del Fuego, por ejemplo, no desarrollan la tecnología porque no la necesitan. El desarrollo tecnológico en general no es hasta cierto punto. En un momento, pero eso ya es histórico, en algún momento el hombre empieza a desarrollar tecnología ex profeso. Pero en estos momentos que estamos hablando no hay un desarrollo de tecnología ex profeso, no hay alguien que se dedique a investigar cómo mejorar el arco, no hay alguien que se dedique a investigar sistemáticamente cómo, por ejemplo, nosotros en nuestra cultura actual tenemos ya, institucionalmente tenemos cosas, por ejemplo el INTI. El INTI es ya una organización institucional destinada al aspecto tecnológico, cómo ir mejorando los aspectos tecnológicos. En estos estadios de cultura prehistóricas, preconquista, no hay un desarrollo ex profeso de la tecnología, sino que las cosas van surgiendo por la necesidad. Va surgiendo porque sí, se entiende, hace falta, Luis. hace falta, por ejemplo, en los Andes lo que ocurre es que, primero, llegan, tienen megafauna, se comen la megafauna, entonces empiezan a cazar fauna más chica, pero como son valles muy áridos, la costa peruana y los Andes en sí, son bastante áridos y toda la vegetación está concentrada en más o menos 20 vallecitos, no hay más. Dentro de esos valles, que son bastante chicos, está concentrado todo lo necesario para vivir, pero es poco territorio para albergar a la población que se va multiplicando de generación en generación. Entonces primero empiezan a sembrar, experimentan con sembrar, después desarrollan la agricultura, cuando empiezan a sembrar después desarrollan el cultivo en terraza, después junto con las terrazas hace falta regar eso, entonces se inventan los sistemas de regadío. Eso produce un mayor población, al haber mayor población y mayor producción de alimentos, va creciendo todo a tal punto en que llega a formarse una nobleza y con la nobleza un estado. Ese estado es una burocracia que necesita toda una fuerza excedente de producción que muchas veces no crece al mismo ritmo que la población, no puede crecer al mismo ritmo, entonces necesita expandirse y surge la conquista de vecinos, para que provean de tributo, para suplir lo que necesita la burocracia del Estado, y la burocracia del Estado en ese momento no era como el ANSES, era, qué sé yo, regimientos de soldados que estaban sin hacer nada y que había que darles de comer igual, comprarles flechas, comprar entre comillas. O sea, proveerlos, no solo del sustento, la vestimenta, sino del armamento, el entrenamiento, qué sé yo, y eso tenía obvio un costo, claro, que había que obtenerlo del excedente, de lo generado por el... Pero a mí me quedaron dudas, sino que me pareció muy interesante eso que hablaste de que no hay una cultura mejor que otra, ¿no? Sino que existen verdaderas adaptaciones a las cuestiones propias del ambiente en donde cada grupo o asentamiento humano se perpetúa, en donde tiene la continuidad la vida de ese grupo, y bueno, y nada, me parece que quedan en claro un montón de cosas que a veces creemos que una cultura es mejor que otra por el legado sanguíneo, por el legado genético, y bueno, un poco esto nos deja en claro, ¿no?, un montón de cosas. Y otra de las cuestiones que queda totalmente en claro es que todos de alguna manera somos migrantes, ¿no? Todos de alguna manera en este continente, por lo menos, provenimos de alguna etnia, de alguna raza, o hemos venido en los barcos, o nos han traído para nos han traído de alguna manera en los genes, pero que todos, incluidos incluyéndonos a todos, ¿no? Cuando digo todos, hablo aborígenes, hablo de blancos, hablo de negros, todos de alguna manera hemos llegado a estas tierras provenientes de otros lugares, y bueno, y qué interesante eso. Me ha parecido muy lindo este programa, Luis. Me parece que deja muchas cosas para pensar, y es como para volverlo a escuchar, por lo menos yo no sé si hoy estoy un poco dormido, pero me parece que es como para volverlo a escuchar. Son conceptos muy trascendentes, muy profundos, Luis. Me alegro que llegue así, pero es la realidad. A veces a mí una de las cosas que más me preocupa, digamos, siendo estudioso del tema, me asusta un poco, o sea, que por un lado tenemos satélites y dependemos de los satélites para hablar por un celular, pero seguimos pensando en que hay gente superior, que por alguna causa un grupo humano es superior a otro. Lo tenemos como instalado, ¿no? Lo tenemos instalado culturalmente, o sea, y es algo con lo que lentamente vamos luchando, forma parte de mejorar la condición humana, creo yo por lo menos lo pienso así. somos todos iguales como hombres, y como culturas también somos todas las culturas iguales. O sea, el hecho de la facilidad con que fueron exterminadas las tribus originarias se hicieron desde el punto de vista de que eran seres inferiores. Del mismo modo como el Tercer Reich asó en los hornos a una cantidad impresionante de millones de personas, porque eran también inferiores. Ese concepto de inferiores es lo que nos lleva a unos contra otros muchas veces. O sea, es lo que nos lleva a veces a lo que nos justifica que avasallemos esas formas de vida, ¿no? Recuerdo un grupo wichí que vino a la ciudad de Villa Dolores en visita con un maestro que había trabajado mucho con este grupo, y nos contaban de qué manera los grupos políticos del momento, estoy hablando de hace varios años atrás, les habían hecho algunos, primero los habían traído a trabajar al pueblo y luego le habían algunos les habían otorgado viviendas, pero para traerlos a trabajar al pueblo primero les habían quitado el monte, ¿no es cierto? Y bueno, muchos de ellos habían ingresado en la prostitución, otros en el alcoholismo fundamentalmente, y bueno, muchos a los niños los mandaban a escuelas normales donde se les enseñaba solamente en español, en castellano, y bueno, a mí me dio mucha tristeza, ¿no?, de saber todo eso y de saber de que realmente existe aún hoy en día existen esos atropellos hacia nuestros hermanos aborígenes, porque subsiste la idea de que son inferiores y que nosotros somos superiores. No digo nosotros, porque yo no me puedo incluir en ese grupo, porque pienso exactamente por el contrario, ¿no? Creo que todavía vivimos tiempos muy difíciles en cuanto a que hay una mentalidad de supremacía, de superioridad fundamentalmente hacia los de otro color, algo que realmente es ignorancia pura, ¿no? Pero que bueno, estamos en el siglo XXI y parece ser que eso no se nos quita de la cabeza, no está arraigado. Es verdaderamente una, no sé si será propio de culturas que nos han dejado esa impronta y que no nos permiten el cambio, que sería tan fácil el cambio. O tal vez sea, y por ahí se puede, es injustificable, pero digo, por ahí puede ser motivado por los intereses propios de ciertas compañías, de ciertas empresas, ciertos grupos, que necesitan el suelo de los aborígenes, que necesitan el suelo de estos grupos humanos, y bueno, y justifican lo injustificado. Realmente es muy triste que en nuestra época todavía estemos asistiendo a cuestiones como el otro día, la del pueblo Com, ¿cierto?, donde un grupo de policías al mando de un comisario, ordenados por un juez, le pegan a la gente, les queman las casas, los torturan, les quitan los documentos. Realmente es muy triste, ¿no?, que seguir cada tanto escuchando estas mismas escenas que se repiten en el norte, que se repiten en el sur, cuando todas estas cosas ya las tendríamos que haber superado mucho antes, ¿no? Tal vez la escuela, la universidad tendría que haber hecho un poco más para erradicar este tipo de ignorancia, porque verdaderamente es ignorancia pura, como digo yo. Yo creo que, o sea, el tema va mucho más allá de lo que podemos ver desde nuestra altura cotidiana, digamos. Es mucho más profundo, no es tan rápido ni sencillo de analizar, pero sí creo que siempre hay una cuestión de por medio que es justificar la codicia. Para mí, todo converge en ese punto. Justificar la codicia. Sí, si vos le sacás eso, es muy difícil que se dé el avasallamiento de otros. O sea, ¿por qué atropellas? Porque le estás codiciando su tierra, porque estás pensando que esa tierra produciría más de otra forma, entonces como estos ignorantes no la hacen producir como debería ser, entonces mejor quitársela porque sos consciente de su vulnerabilidad. Sí, eso es una... Y de tu poder de avasallar ese tipo de pensamiento y forma de ver las cosas. Realmente una vergüenza, una vergüenza nacional, una vergüenza que tener cada argentino, que sigan existiendo este tipo de cosas en nuestro territorio. Para mí, en realidad, es una cuestión que es del hombre, que el hombre tiene que superar en conjunto, no es algo... A lo mejor es una vergüenza que lo sigamos haciendo ahora, pero, qué sé yo, los romanos le llamaban bárbaros a todos los que no estaban bajo la ley romana, y le mandaban las legiones y los conquistaban si podían, los espanzurraban y se apropiaban. Lo hicieron los mayas en Centroamérica, los aztecas y los incas en los pueblos andinos. Yo creo que el hombre, sea cualquier parte del planeta, ¿sabes quiénes le cazaban para en el tiempo de la esclavitud? ¿Quiénes cazaban los negros? ¿Quiénes? Para entregárselo a los blancos, no eran los blancos que salían a cazar, eran otras tribus más fuertes de negros. Sí, de todas maneras. Más poderoso. De todas maneras. Un comercio. Se justifica. No hablo de justificación, hablo de que es algo que el hombre trae en sí mismo. Que es algo que el hombre, si quiere superarse y sobrevivir en el planeta, va a tener que superar. Porque lo contrario. Pero Luis, una cosa es la supervivencia, o una cosa es sobrevivir, y otra cosa es amontonar capitales de una manera increíblemente grandiosa, ¿no? ¿Por qué hay personas que necesitan tanto, y en esa necesidad les viene bien matar, les viene bien torturar, les viene bien... Claro, una cosa es lo que se hacía históricamente, y otra cosa es lo que hacemos ahora que nos llamamos civilizados. O sea, con el desarrollo que tenemos nosotros y con la acumulación de conocimiento... Más de todo lo que civilizado. Hablamos de una acumulación de miles de años de conocimiento que maneja nuestra cultura global actualmente, y que siga haciéndose determinadas cosas, bueno, ahí es donde se produce el chisporrotazo. Que lo haya hecho un grupo humano, porque, bueno, era lo que surgía en el momento, pero, cualquiera que quiera ver un poco la historia, se da cuenta las consecuencias que ha tenido, siempre negativas para el conjunto de la humanidad, este tipo de política de apropiación, de dominación, de apropiarse de los materiales y de la fuerza de trabajo de otra persona. Históricamente no ha conducido a mucho, pero tenemos una cultura que se basa en eso, nuestra cultura global. Todo un tema para charlar. Cerrando, yo... para el próximo programa vamos a alargar ya directamente, con menos filosofía y más antropología, los habitantes de las sierras de Córdoba y el valle de Traslasierra. Ya directamente vamos a ver qué había acá, dónde había, cuáles son los yacimientos arqueológicos que se han explotado acá, estudiado acá en Córdoba, quiénes habían, cómo vivían. Y en ese proceso vamos a llegar a los comechingones. Lo que sí quería hacer un comentario antes de irnos era algo que te había puesto, a ver si vos lo podés leer. Janet Wilshurst. Sí, lo que... Wilshurst. Bueno, está en alemán, más o menos. Gran precisión, el radio carbono, data de la rápida iniciación humana y la colonización de Sudamérica, ¿fue en la Polinesia, puede ser? Más o menos, yo alemán... Mi alemán es malísimo. Bueno, explico. Esta señora Janet Wilsch. Bueno, expliquemos a la audiencia, una alemana que escribe al blog de Luis, ¿no es cierto? Y sí, lo que pasa, lo importante de Janet es que hizo estudios genéticos en Sudamérica. Y ella sacó un libro que recién acaba de salir, está mandando en el 31 de marzo, sale. ¿Pero es así lo que dice la colonización inicial de América fue... Sudamérica. De Sudamérica fue... Desde el oeste de la Polinesia. El oeste de la Polinesia, claro. Claro, ella hizo estudios en... Estuvo viviendo casi un año en San Juan y Mendoza, estudiando y llevándose pequeñas muestras de huarpes, que son la misma raza de los comechingones, y haciendo estudios genéticos con los cuales estableció un parentesco genético entre los pueblos polinesios y los huárpidos. Aclaro que los huárpidos incluyen tres grandes civilizaciones de Sudamérica, que son los Wallace chilenos, los huarpes y los comechingones en Argentina. Y compadre Luis, ¿Janet ha escuchado el programa? No, lo que escribe. Es un mail. Lo que pasa es que yo no creo que Janet entienda el español. A lo mejor sí, no sé, no tengo contacto, no la conozco personalmente. Eso es algo que me mandaron para ponerme al tanto de que el libro de Janet finalmente fue editado, porque ella estuvo trabajando el 2009 ahora entiendo, claro. Acá, y lo que ella hizo es estudios antropológicos y genéticos para establecer por qué los huárpidos, entre ellos los comechingones, son peludos y no lampiños como el resto de los aborígenes latinoamericanos. Y tiene que ver con una cruza de pueblos polinesios. Ella lo explica en todo ese libro, que todavía no está ni siquiera en inglés. Vamos a ir obteniendo traducciones, pero es importante porque es la primera vez que se puede demostrar el origen de los comechingones. Y lo aclaro porque es algo que lo vamos a ir desarrollando después en los futuros programas. Bueno, por ahora nos despedimos. Vamos a escuchar algo de Samba Kipildoro. Bueno, ahí vamos. El que vos te guste. Raíces. Thank you.